Capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 6. Y el mensaje de hoy vamos a enfocarlo en el versículo 4. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay momentos donde, cuando uno va a estudiar la palabra o el mensaje que le corresponde, las cosas se hacen un poquito difíciles. Hay una pregunta que surge mucho en el corazón de los creyentes. Y la pregunta es esta: ¿la salvación se pierde? ¿Será que cuando Cristo venga y no me haya perfecto, seré salvo? Esa es la pregunta que tienen muchos, y es la duda que asalta a muchos cristianos. El viernes me llamó la hermana Fanny, ¿no? Y ella me dice: pastor, usted está conectado a internet, que mi hija Lulu, ¿no?, en Estados Unidos quiere hablar con usted. Me conecté, me tocó activar el Sky, bueno, y hablamos por el Sky un rato. Entonces me decía Fanny, perdóneme que use el testimonio de ella, ¿no? Me decía: pastor, he estado muy preocupada. He tenido unos sueños que Cristo viene y yo me quedo. Y eso me ha puesto a dudar sobre mi seguridad de salvación. Empezamos a hablar, yo creo que un poquito más de una hora. Y hable, y hable, y hable. Y yo muestre el versículo y ella dígame uno. Es que mi papá, cuando me llevaba a la iglesia, y ella me mostraba unos versículos y yo le mostraba otro. Ya me tenía que despedir porque nos íbamos a ir. Y le dije: yo quiero terminar con un versículo. Y le mostré un versículo que ahorita se lo voy a mostrar a ustedes. Y le dije a ella: ¿cuál es el pecado que va a condenar al mundo? Se lo mostré. ¿Y sabe? Me dijo: pastor, quedo tranquila. Yo sé que mi vida está segura en Cristo. Vamos a hablar de la seguridad de salvación. Aquí hay un versículo que dice: y no borraré tu nombre del libro de la vida. Pastor, ¿hay opción de que mi nombre sea borrado del libro de la vida? Vamos a ver la seguridad que tenemos. ¿Eso es una amenaza o es una promesa? Vamos a ver. Entonces vamos a desarrollar el versículo 4 y el versículo 5. Y vamos a llegar a una conclusión. ¿En Cristo mi vida está segura o no? ¿Dependo de Cristo o dependo de mí? Yo le hago una pregunta. ¿Será que cuando Cristo venga lo va a hallar a usted perfecto? ¿Impecable? ¿Impecable? Eso es imposible, hermano. Usted y yo pecamos siempre, ¿o no? Levante la mano el que no peca siempre aquí. Me le quito el sombrero y lo adoro porque usted es divino. Cuando yo hablo de divino es que es de Dios. ¿O no pecamos siempre? No, ¿cómo que no? ¿Pecamos de pensamiento o nuestro pensamiento no es inquieto y pecamos siempre? ¿Pecamos de palabra? ¿Pecamos de acción? ¿O el famoso pecado de omisión? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros sabemos lo bueno y no lo hacemos. O sea, que ¿cuándo quedamos sin pecado nosotros? Miremos el versículo 4. El domingo pasado estuvimos viendo sobre la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos para ayudarnos a limpiar del pecado. Las cosas en Sardis estaban complicadas. Ellos tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Habían personas que estaban haciendo cosas incorrectas. Pero ya viene la voz de Cristo aquí, les dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque ¿son qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que no han manchado sus vestiduras? ¿Será que eran perfectos? ¿Será que eran limpios totalmente? Usted sabe que cuando venimos a Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 1:5, ¿qué hizo Jesucristo en nuestras vidas? Léalo. Apocalipsis 1:5. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo Jesús? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados? Todos nuestros pecados han sido ¿qué? Lavados, todos. Y aquí dice, hay unos que no se han manchado. Hay unos que no han ensuciado sus vestidos. Mire, hermanos, hay que analizar todo el contexto. Yo les he enseñado a ustedes que la Biblia está escrita en un contexto bíblico, pero también en un contexto histórico. ¿Qué pasaba con las iglesias de esa época? ¿Por qué Sardis era una iglesia que parecía viva pero estaba muerta? Y yo les he enseñado, era una iglesia que se había dejado llevar por la cultura de su tiempo. Las iglesias se habían dejado manchar, la cultura los había permeado. Ellos no hacían lo que hacía la Biblia, lo que manda Dios, sino lo que hacía la cultura. Tenían una liviandad impresionante. En ese tiempo, y este dato les va a servir, había un registro civil. Todo ciudadano romano, que era el imperio que gobernaba, estaba inscrito en un libro, así como nosotros estamos inscritos en una notaría. Usted es ciudadano de Colombia porque está ¿qué? En el registro civil de Colombia. Allá había un registro civil. Cuando la gente no confesaba al César como su señor, al emperador como su señor, eran borrados del libro civil. Dejaban de ser ¿qué? Ciudadanos. Y para los cristianos era algo muy difícil porque ellos saben, o no sabemos, que solo hay un Señor que se llama Cristo. A nadie podemos llamar Señor. El único dueño de mi vida, al único que yo me voy a someter con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, es a Cristo Jesús, mi Señor. Mire cómo ellos perdían el ser cristiano en la época bíblica. En algunos lugares no es señal de ganar en esta vida, es señal de ¿qué? De perder. ¿Y ustedes saben lo que valía una ciudadanía romana? ¿Cuánta gente que está en Estados Unidos no lucha por una ciudadanía americana? Ser ciudadanos americanos, poder de entrar y salir cuando quieran. Para ellos eso vale mucho. ¿Sabe? Muchos cristianos de Sardis, por no ser borrados del registro civil, confesaban a César como Señor, negando a Cristo. por no perder los privilegios. Porque hay unos privilegios por ser ciudadanos. ¿Usted imagina uno ser ciudadano suizo? ¿Sabe cuánto vale o cuánto le dan a un desempleado en Suiza? El seguro de desempleo. Aquí es muy mínimo. Pero en Suiza, $2,700. Estoy hablando de más de 5 millones de pesos. Una persona es ciudadano a Suiza, tiene unos derechos impresionantes. Si trabaja, gloria a Dios. Si no trabaja, tiene seguro su vida, por lo menos su comida, su arrendo, todo. Hay seguros de desempleo. Yo sé, aquí lo hay. Lo que pasa es que los colombianos no conocemos. ¿Sí sabía usted que si se llega a quedar desempleado y usted ha venido trabajando y se le ha pagado el seguro y las prestaciones, usted queda desempleado, el gobierno le da un subsidio? ¿O no sabían? Pero aquí es mínimo, aquí es como medio sueldo. Aquí el mínimo son 570 mil pesos, si no estoy mal, que si hablamos en dólares son como 280, $290. Imagínese, en Suiza $2,700. Aquí 280. O sea, perder una ciudadanía puede perder muchas cosas. O sea, si usted no es colombiano, no puede gozar de los beneficios colombianos. Nosotros los colombianos tenemos salud. No es la más perfecta ni la mejor, pero muchos países desearían, hermano, en Estados Unidos se enferma alguien y vaya, sáquelo de la clínica. Y un seguro vale cientos de dólares, pero cientos. Aquí uno se enferma, yo me he enfermado, he ido al médico, me han hecho los exámenes. Cuando salgo del hospital, ¿cuánto he pagado? Nada. Nada. Y hasta la medicina se la dan a uno. Mal, o sea, nosotros sabemos que no es lo mejor. Aquí una persona se enferma, le mandan una inyección, lo mandan para la casa, aunque ahorita están muy, muy cuidadosos porque el dengue ha cogido y está volteando a Cali y a Yumbo, ¿sí sabía? Muchos enfermos de dengue. Entonces ahorita sí alguien llega con fiebre y de una lo revisan. Pero por lo general no, o sea, tenemos un servicio muy malo. Pero tenemos algunos privilegios. La educación escolar aquí es gratuita. O sea, si usted tiene a sus hijos en un colegio privado, paga. Pero si lo tiene en un colegio público, aquí no paga nada. Vale cero pesos. Le dan desayuno, le dan almuerzo. Tenemos privilegios por ser ciudadanos. En Roma habían unos privilegios y la gente no quería perder esa ciudadanía. Ser cristiano no era fácil, hermano. Podía perder mucho. Perdía su ciudadanía. Entonces, había una opción. Confesabas a César como el Señor o a Cristo. Si confesabas a César, tenía los privilegios del Imperio Romano. Si confesabas a Cristo, perdías esos privilegios, pero te hacías ciudadano del reino de los cielos. Entonces mucha gente, entre comillas cristianos, negaban a Cristo, confesaban al César, confesaban al César, para no perder esos privilegios. Por eso Jesús dice, hay unos que no han manchado sus vestiduras. Hay unos que han preferido perderlo todo por causa mía que confesar al César para ganar las cosas de este mundo. Quiero que miren algo que hace la fe en los verdaderos creyentes. Hebreos capítulo 11. No me vaya a perder Apocalipsis. Hebreos capítulo 11. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oiga, hermano, ¿esto qué implicaba? Ser hijo de la hija de Faraón. O sea, ser nieto de Faraón. Se garantizaba una herencia. Lo más posible, dicen los historiadores, es que el heredero al trono de Egipto era Moisés. Pero por la fe, la verdadera fe nos lleva a nosotros a renunciar a las cosas de este mundo. El que no tiene la fe ama las cosas del mundo. Pero el que tiene la verdadera fe sabe que somos extranjeros y peregrinos y que para nosotros hay un reino mejor, con mejores promesas, una mejor herencia duradera en los cielos, dice la Biblia. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermano, ¿qué importan los títulos? Si usted es verdadero cristiano, ¿qué importa ser colombiano? ¿Qué importa ser americano? Lo importante es ser verdaderos creyentes. Si perdemos una ciudadanía y perdemos los derechos que nos ofrece un gobierno, hermano, lo perdemos. Ser cristiano aquí en Colombia es muy fácil. Aquí, hermano, hasta templos con aire acondicionado. Yo no me acuerdo con quién estaba hablando. Ah, estaba en el tránsito haciendo unas vueltas para renovar el pase. Y la muchacha que estaba delante de mí empezó a cantar. Yo le dije, ¿eres creyente? Y me dijo, ah, sí. Qué bueno. Y le dije, ¿a qué iglesia vas? Me dijo, a cierta iglesia. Y le digo, ¿y todavía están ubicados en tal lugar? Y me dice, no. Gracias a Dios, no. Ahí vivíamos incómodos. Qué cosa tan terrible ese lugar donde estábamos. Y yo le decía, oiga, nosotros estamos en la gloria y lloramos. Yo le decía, ¿usted sabe que hay lugares en el mundo donde no pueden congregarse? Donde no tienen un lugar, ustedes por lo menos tenían silla. Hay iglesias que se congregan en cuevas, en bosques, con peligros. En este momento en el mundo, en la antigüedad, los cristianos tenían, no decían, ve, ¿cuál es la iglesia más grande? Decían, ¿cuál es la catatumba más grande? Porque los cristianos se reunían allá. Ellos no tenían la libertad que hoy en día en algunos países tenemos. Y tristemente le digo, esa libertad ha hecho que la iglesia sea floja, que en la iglesia hayan un poco de impíos. Porque si persiguieran a los verdaderos creyentes, ¿cuántos quedarán? Si dicen los verdaderos creyentes, como les pasó ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, que ellos por causa de su fe perdieron todo, los gobiernos hicieron expropiación de sus bienes. Imagínense que digan, bueno, el que confiese a Cristo como Señor pierde todo, pierde el derecho a ir a la universidad, Karen, pierden la casa, los hermanos que tienen casa, el gobierno los expropia, les quita, Rui perdería la casa, Juan, Yolanda, usted que con tanto esfuerzo la ha pagado, María Eugenia, por ser cristiana. Entonces ellos estaban en estrecho, confesamos o no confesamos, decimos que Cristo es el Señor o no es el Señor. Habían manchado sus ropas porque la escultura los había absorbido, una ciudadanía los había hecho amar a este mundo tanto que negaron a Jesús. Pero la fe verdadera nos lleva a ¿qué? A rehusar los títulos, a rehusar los títulos. Mire, los verdaderos creyentes, aunque lo perdieron todo en la antigüedad, sabían que tenían una herencia mejor y perdurable en los cielos. Todo lo de esta tierra, el orín y la polilla lo corroen, hermano. Todo, todo en esta tierra pasará. Todo se consumirá. Esa casa tuya no va a ser eterna. ¿O sí? No, yo por lo menos tengo mi techo. ¿No hay gente que en un momento lo ha perdido? ¿Se acuerdan hace unos años en Haití? La catástrofe natural más devastadora de todos los tiempos, el terremoto de Haití. Más de 300 mil muertos. Casi no quedó una casa en pie. ¿Tienes segura tu casa? ¿Esa es perdurable y es eterna? ¿Te la puede quitar el gobierno o te la puede llevar un terremoto, un ciclón, la salida de un río, bueno, cualquier cosa, hermano. Ellos sabían que tenían algo mejor. La verdadera fe nos lleva a nosotros a rehusar los títulos. Faraón dijo, no me interesa ser, perdón, Moisés dijo, no me interesa ser faraón de Egipto. Yo prefiero a Dios. Yo prefiero a Cristo. ¿Usted? ¿Usted? ¿Será? Hay una canción vieja de los años, no me acuerdo, de los años de UPA. A Rosalba le gusta mucho porque le recuerda una novela, la novela más mala que yo he visto en la televisión, pero a ella le gustaba. Y la canción, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Se acuerdan? ¿Usted qué haría? Si lo ponen en estrecho, ¿Cristo o su ciudadanía? Pero la ciudadanía te quita todos los derechos, la salud, el estudio, tus hijos no tienen derecho a nada. No puedes trabajar. Tu vida económica se va a venir al piso. Vas a perder todo lo que tienes. ¿Cristo o tu ciudadanía? ¿Por qué cree que Dios les hace una promesa a ellos? No borraré su nombre del libro de la vida. Porque aunque te borre el gobierno de su libro civil, Dios nunca borrará a un verdadero creyente del libro de la vida. ¿Sí le parece bonito? Vinieron los apóstoles, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, no se gocen de que los demonios se sujeten. Gócesen de que sus nombres estén escritos en los cielos. ¿Cómo la ve? Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Mire la elección de Moisés. Estoy en Hebreos 11, ¿no? De ahí no he salido. Ya volvemos a Apocalipsis. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El que escogió? Ser maltratado, tan bruto. Masoquista. Le gusta el sufrir. Es que es sufrir por Cristo. Sufrir por el que dio la vida en la cruz por nosotros. Usted me dirá, pero pastor, cuando Moisés vivió, Jesús no había muerto en la cruz. Pero por fe. El que vivió por fe. La fe verdadera, ¿dónde lo lleva uno? A Cristo, Él es el autor y consumador de la fe verdadera que vio Abel. ¿Se acuerdan que yo les enseñé el domingo? A Cristo, que vio Noé, a Cristo, que vio Enoch, a Cristo, que vio Abraham, a Cristo, que vio Moisés, a Cristo. Ser maltratado por Él, vaya que nosotros suframos algo. Y oramos, y ahí sí somos bíblicos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, sí somos groseros. ¿Cuántos son aquí verdaderos creyentes? Levánteme la mano los que son verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Hay unos que lo tienen en duda. Más ratico hacemos la oración de fe. Ah, verdad que nosotros no practicamos. No, levánteme la mano los que están seguros que son verdaderos creyentes. Deberían de estar seguros. Listo. ¿Somos verdaderos creyentes? ¿Qué dice la Biblia? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Usted no puede citar un versículo que es referente a Cristo en la obra en la cruz. A usted. Dios nunca te ha dejado. Si eres verdadero creyente. Nunca te ha desamparado. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted cree que Dios no lo cuida? Entonces no seamos groseros. Nos viene un problemita y ya queremos morirnos. Señor, el banco está que me remata la casa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Moisés prefirió ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios. Algunos de la iglesia de Sardis prefirieron ser ¿qué? Maltratados juntamente con el pueblo de Dios. Prefirieron perder su ciudadanía, perder todos sus derechos, pero honrar a Jesucristo con toda su vida, hermano. ¿Si estás dispuesto a perder? ¿Si te tocara perder, estás dispuesto? ¿Por Cristo? Mire, hermanos, yo conocí a un hermano en Medellín. Buen predicador el hombre, lo admito, en esa época que lo conocí. No me acuerdo muy bien su nombre. Pero él era joven. Tenía unos 27 años en aquella época, un poco mayor que yo. Y él contándonos su testimonio de cómo se había hecho cristiano, o más bien cómo Dios lo había hecho cristiano, cómo Dios lo convirtió. Y él era de una familia muy adinerada en Medellín. Cuando él confiesa a Jesús, bueno, su familia no dijo nada. Pero creció en una iglesia, o sea, él creció en una iglesia, no de la high. Él conoció con alguien de una iglesia pobre. Y él empezó a congregarse allá. Y se enamoró de una muchacha pobre. Cuando él le dijo a su familia que se iba a casar, el papá le dijo, primero nos hace eso de ser cristiano, ahorita te enamoras de una pobre. A mí me pasó casi igual. ¿Sabe qué dijo el papá? Lo desheredó. Lo desheredó. Él me dice, mira, César, yo decidí casarme con la que hoy en día es mi esposa. No teníamos dónde vivir y en esa época un primo mío se iba a ir para Estados Unidos y me llamó, primo, no tengo quien me cuide el apartamento, hermano, eso de alquilarlo a mí no me gusta, cuando uno venga está acabado. ¿Será que vos me podés hacer un favor? Yo necesito irme para Estados Unidos unos años. ¿Será que te puedes quedar en mi apartamento? Está totalmente amoblado. Amén. O sea, él perdió todo. ¿Pero quién le proveyó? ¿Quién lo cuidó? Dios. ¿Qué pierdes en esta vida, hermano? Acuérdate que yo les he enseñado que lo más grave que podía perder un cristiano en esa época era su vida. Pero cuando uno es cristiano sabe que para él el vivir es Cristo y el morir es gano. Perdió, ganó. O sea, siempre vamos a ser gananciosos en Cristo. Y él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, en el contexto de Apocalipsis 3, los que no habían manchado su vestidura significa los que habían renunciado a su derecho de ser ciudadanos romanos y a sufrir por Cristo, hermano. No habían manchado sus vestiduras. No se dejaron absorber por esa cultura que estaba amenazando a los creyentes de aquella época. Hago una pregunta, ¿hemos manchado nuestras vestiduras? A veces negamos a Cristo. Y usted más adelante va a ver que Jesús dice, el que me haya confesado delante de los hombres, yo lo confieso delante de Dios. O sea, todo este contexto de ahí no se sale. Todo el contexto histórico nos enseña por qué Jesús dijo lo que dijo y por qué nosotros tenemos que vivir como la Biblia nos enseña a vivir, hermano. Entonces, ellos no habían manchado sus vestiduras, pero ¿cuántos eran? Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas. Oiga, yo hago una pregunta, ¿los verdaderos cristianos cuántos son? ¿Muchos? Señor, son muchos los que se salvan. ¿Se acuerda que a Jesús le dijeron? Señor, son muchos los que se salvan. ¿Y qué dijo Jesús? Ancha es la puerta. Y ancho es el camino que conduce a la perdición. Angosta es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Ay, Dios. Dios de alguna manera nos ha permitido por su misericordia crecer un poco. Y lo que yo les dije, si en algún momento nos vamos a enorgullecer, que Dios se lleve a los que trajo. ¿Sí o no? Porque aquí no es el que siembra ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La gloria siempre será para Dios. Pero a mí esto de las multitudes me asusta un poco. Porque Jesús nunca predicó para atraer multitudes. ¿Jesús predicó para qué? Para alejarlas. Miren, irán varias escenas en los evangelios. Y Jesús no predicó para que la gente se acercara. Los que vinieron el miércoles, nosotros vimos que Jesús enseñó: yo les hablo por parábolas, porque a ustedes les es dado a saber los secretos del reino, a ellos no. Jesús, ¿por qué no abrió a ver abiertamente a todos? Porque esto no era ¿para quién? Para todos. ¿Son muchos? Son pocos. Dicen que esto sucedió. Yo no sé si es un cuento o alguien lo inventó, pero en cierta región de Colombia, un día estaban los cristianos en culto. Usted sabe que hubo una época muy fuerte donde la guerrilla gobernaba algunas zonas de nuestro país. Siguen teniendo cierta influencia, cierto poder, pero también de alguna manera eso se ha restado. Cuando estaban en pleno culto ellos cantando, de pronto yo tengo gozo, de pronto no sé, estaban cantando. Cuando entraron unos encapuchados con armas, pararon la música. Cuando los hermanos vieron que llegaron, pararon la música. Y estos encapuchados dijeron: salgan de aquí los que no son cristianos, que a los verdaderos cristianos los vamos a matar. Oiga, hermano, se les fue el gozo para los dedos del gordo del pie. Cuentan los que saben de esta historia que muchos, la gran mayoría, se fueron. Cuando después los encapuchados se quitaron, y era el pastor con unos hermanos: ahora sí, los verdaderos vamos a cantar y alabar a Cristo. Bueno, si a nosotros nos hicieran eso, ¿no nos enseña la Biblia que Jesús dijo: el que ame su vida la perderá, pero el que pierde su vida a causa de mí la hallará? Oiga, ¿qué clase de cristianos somos? Hago una pregunta: ¿somos verdaderos o somos, como dice Pablo, peligro de los falsos hermanos? Porque así como hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos dioses, también hay falsos ¿qué? Hermanos, la Biblia lo dice. Todo lo bueno es falsificado. Todo lo bueno es falsificado. Y hay gente que se las hace pasar ¿por qué? Por cristianos. ¿Se acuerda que en estos días le conté que había visto una publicación en el Facebook de alguien que decía que por qué los pastores roban? Y él dijo: no. Alguien dijo: no son pastores, son ladrones disfrazados de pastores, pero no son pastores, ¿son qué? Falsos pastores. Porque un verdadero cristiano no va a robar, ¿o sí? Entonces, ¿prefiere la ciudadanía yumbeña o la ciudadanía de los cielos? ¿Confiesas a Cristo o confiesas al César? ¿Qué tal? Te vuelvo a la canción del principio. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Si nos ponen en estrecho. Ay, Dios. Qué bueno volver a leer los libros de Richard Humbrand, Los testimonios de la iglesia perseguida. Cuando los comunistas tomaron el dominio de algunos países e impidieron predicar el evangelio, cuenta Richard Humbrand el testimonio de una familia que la pusieron a negar a Cristo, y los soldados comunistas pusieron los rifles en las bocas de sus dos hijos y le dijeron: niegan a Cristo, matamos a sus hijos. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Me gustaría ser cantante para poder cantar bien bonito. Pero otra vez, ¿usted qué haría? A mí no me aterra los padres, me aterraron los hijos. El niño, como pudo, se sacó el fusil y le dijo: papá, no niegue a Cristo. Si nos matan, nos vamos con él. Si lo niegas, pasaríamos una vergüenza eterna. Oiga, qué cristiano ese niño, hermano. Qué cristiano. ¿Usted qué haría? ¿Dejas manchar tus vestiduras? ¿Mancharías tus vestiduras renunciando a Cristo por este mundo? ¿Sí hemos entendido lo que es ser cristiano? Como decía una canción antigua, ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor. Ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar. Ser cristiano es morir a mí mismo. ¿Se acuerdan? Es necesario morir. Una canción que cantaba Juan Carlos Alvarado. En la antigüedad se conseguían canciones bonitas. Ellos no habían manchado sus vestiduras. Y Jesús hace una promesa: y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignos. Hermano, mire, le voy a decir algo. Los que son de la fe no son dignos de este mundo. El mundo no es digno de los que son de la fe, ¿sí sabía? Eso lo dice la Escritura. Hebreos 11, quiero que vuelva. A mí me choca cuando a veces escucho predicaciones motivacionales movidas con Hebreos 11. ¿Cómo? Solamente hablan de los testimonios bonitos. Por la fe taparon bocas de leones. ¿Cuántos quieren tapar bocas de leones? Díganme amén. Por la fe conquistaron reinos. ¿Cuántos quieren conquistar reinos? Y la gente dice amén. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. ¿Se acuerdan de aquellos tres que fueron echados al horno, calentados 7 veces más por Nabucodonosor? Y el fuego ni siquiera los tocó. ¿Cuántos quieren por la fe hacer proezas? Pero no se olvidan del resto. Por esa misma fe que unos taparon bocas de leones, que otros conquistaron reinos, que otros apagaron fuego, que otros hicieron huir ejércitos extranjeros muy numerosos. Por esa fe que trajo a muchos muertos a resurrección. Esa misma fe, dice en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. La misma fe de los cuales el mundo no era digno. Los que son de la fe, le voy a decir algo, hermano, son muchas cosas para este mundo, hermano. Pero nosotros por la fe quisiéramos tapar bocas de leones, pero no sufrir cárceles. Por la fe quisiéramos ser prósperos, pero no ser pobres, angustiados y maltratados. Por la fe quisiéramos sacar en fuga ejércitos poderosos, pero por la fe no quisiéramos ser aserreados, traspasados a espada. Hermanos, el que es de la fe es digno de Cristo, porque Él nos ha dignificado. Él nos ha dado su dignidad. Y no somos dignos de este mundo. ¿Por qué lo seguimos amando? ¿Por qué lo seguimos abrazando? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. ¿Dónde están los verdaderos creyentes? Miguel Casina cantó una canción que dice: ¿por qué hay tanto muerto? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Se acuerdan? Y después dice: ¿dónde están los hombres como Elías, que dejaron todo por amarme a mí? ¿Dónde están aquellas mujeres esforzadas como Esther? ¿Dónde están los que renunciaron a este mundo por seguirlo a Él? ¿Dónde están? ¿Dónde están los verdaderos creyentes? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde están los que no han manchado sus vestiduras? Ayer me invitaron a predicar a un grupo de jóvenes. Yo le decían lo que dicen las niñas: pero es que Él es lindo. Eso decían de mí. Pero es que Él es lindo, pastor. Pero no es creyente. Pero es que nada que dice Dios, renuncia a todo en este mundo por Él. No manches tus vestiduras. No dejes que las pasiones de este mundo te absorban. Y vive para Cristo, solo para Él. Porque escrito está que Cristo murió por todos, para que los que viven, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vives para ti, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. ¿Dónde están esos creyentes? Hermanos, tenemos que ver el versículo 5, yo ya no alcanzo. La próxima semana. Pero hay una promesa hoy. Los que no manchen sus vestiduras, los que rehúsen llamarse hijos de la hija de Faraón, recibirán, andarán conmigo y recibirán vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quién es el que nos viste con vestiduras blancas? Él. ¿A quiénes? A los que son verdaderos creyentes en Cristo Jesús. La próxima semana hablamos del libro de la vida y de si se pierde o no se pierde. Pero ya hoy le quedó como una algo. Ellos perdían la ciudadanía, eran borrados del libro civil, pero del libro de Dios no. Eso no es una amenaza, eso es una promesa para los verdaderos creyentes, escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, escritos con la sangre del Cordero. Amén. No por tus obras, ni por tus fuerzas, ni por tu santidad. Aunque tenemos que vivir para Cristo y tenemos que santificar nuestra vida, nada de eso es lo que hace que nuestros nombres sigan en el libro de la vida, lo que fueron escritos con la sangre eterna del Cordero de Dios. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por concedernos la oportunidad en este día de escuchar tu palabra, de escuchar el Evangelio santo, precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir una fe con pasión viva, Una fe que nos lleve a ofrecerlo todo por Cristo. A entregarlo todo por Él, Señor. Señor, gracias por permitirnos vivir en este país. Gracias. Gracias porque no somos perseguidos. Pero si viniera persecución, ayúdanos a vivir para Cristo. A no manchar las vestiduras. A tener el carácter y la voluntad férrea en Cristo Jesús de perderlo todo por amor a Él. Gracias porque nos has dignificado. Gracias porque los verdaderos creyentes andarán contigo en vestiduras blancas. Gracias por la obra perfecta de la cruz. Que por esa cruz, Dios mío, viviremos y caminaremos todos los días de nuestra vida en comunión con Dios, contigo, Padre, en comunión con nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, porque esta palabra yo sé que penetra y nos llena de ti. Te amamos, Jesús. Te bendecimos, te glorificamos. Ayúdanos a vivir como verdaderos creyentes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.